escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Lo escuchábamos a Daniel Giovannini allí en desde la colectiva, en uno de los primeros programas del Enredando, Luis, Daniel, y yo grabamos ese separador en vivo, ¿no? En una de las primeras juntadas del Enredando. Bueno, Luis, ¿hablamos de los docentes? ¿Hablamos? De los docentes, digo. No, lo que yo que no, los docentes, okay. Bueno, están allí en la disputa y hoy sigue el paro en la provincia de Buenos Aires. Aquí en Capital todavía no han cerrado, pero como dije antes, el gremio más grande que es UTE está tratando de ver si cierran entre Larreta, Vidal, Baradel y López, ¿no? Uh-huh. Que son las cabezas de cada uno de los sindicatos y las cabezas políticas de los dos de los dos sectores, de las dos provincias, la capital más importante. No, seguramente lo retomamos mañana eso de los docentes, pero sí hay algo interesante para contar acerca de la figurita del PRO de la gobernadora María Eugenia Vidal. De Heidi, claro, porque vos sabés que el gremio bancario ayer se adhirió al paro, las mujeres bancarias se adhirieron de 12 a 13 en la mayoría de muchas sucursales, en las casas centrales de los bancos, que no solamente estaban planteando solo por la consigna de una menos, sino también estaban pidiendo por denunciar la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, aplicación de políticas públicas para erradicar también la violencia de género en los lugares de trabajo, bueno, otra serie de cuestiones. Pero lo interesante es que llegó una información donde María Eugenia Vidal ordenó descontar el día a las trabajadoras, por ejemplo, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que se adhirieron al paro. Uh-huh. Acá, en el Banco Provincia hay distintos códigos de aportes y de descuentos, y vienen inventando distintos códigos en función de las actividades gremiales que se hagan. Entonces inventaron un código que hace que supuestamente no descuenten económicamente, pero más allá de que si se llega a hacer eso o no, porque la presión sindical y la denuncia va a ser importante, acá lo que marca es la decisión política del directorio del Banco Provincia, con Juan Curuchet a la cabeza, que es el presidente, de tratar de desincentivar toda acción gremial de conjunto que hagan los trabajadores y las trabajadoras del Banco Provincia, ¿no? Como lo están haciendo también con los docentes, que ya ella había ordenado que se le descontaran los días de paro. Vos imaginate que las compañeras bancarias del Banco Provincia pararon de 12 a 1, descontarle todo el día o forma proporcional, igual es bastante difícil, y es bastante difícil que lo lleguen a hacer. Pero esto, como se dio un poco a publicidad, queríamos comentarlo, porque más allá de que se llegue a hacer ese descuento, cosa que no lo, yo personalmente creo que hasta ahí no van a llegar, sí es un ataque, porque cada medida en estos conflictos, hablábamos hace un rato del conflicto del gremio bancario, bueno, en el conflicto del gremio bancario, en el Banco Provincia especialmente, vinieron atacando permanentemente con distintos códigos. Por ejemplo, los días que se hicieron asambleas de 3 horas, no eran paros, eras asamblea de los lugares de trabajo, y amenazaron también con descuentos por haber participado en asamblea, cosa que es legal porque lo permite el convenio colectivo de trabajo, lo permite la Constitución, el de deliberar los trabajadores ante sus problemáticas, ¿no? Uh-huh. Pero digo, hay una acción antisindical muy fuerte en el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿De parte de quién dijiste? ¿La persecución? De María Eugenia Vidal. ¿Pero la llamaste de alguna manera? ¿A ella? Sí. Uy, mira, no, bueno, no. ¿Heidi? ¿Quién sería el abuelito en este caso? ¿Macri? Y el abuelito o podría el propio ser Menem. Macri. O Menem. Sí, sí, sí. Podría ser Menem, ¿no? Y el bisabuelo podría ser Durán Barba. Qué dibujito animado más pedorro, Heidi, ¿no? Sí. Bueno, pero digo, para completar el cuadro familiar, podemos decir que Juan Curuché sería el hermano menor de María Eugenia Vidal. El del gorrito, el que andaba con el gorrito. Para quienes pertenecen a otra generación, no vean, Heidi, no hace falta, es este horroroso como dibujito animado, desde mi humilde opinión. Bueno, ¿y cómo sigue entonces la cuestión allí? Bueno, ahí lo que va a haber es evidentemente una denuncia a nivel sindical por el lado del sindicato, del gremio de la bancaria, para impedir que se haga ese descuento, y también la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, creo que en unos minutos está preparando para difundir un comunicado de prensa para difundir esto y denunciar estos ataques que vienen permanentemente soportando a los trabajadores que tienen la posibilidad de hacer uso del derecho de huelga y el derecho de peticionar y de reclamar en su lugar de trabajo. Claro, claro. Bueno, pero digo, una perlita más de Vidal, no es solo el ataque a los docentes. Mediáticamente se lo muestra a los docentes, pero también en otros lugares lo están haciendo, ¿no? Sí, no hablemos de ATE. De ATE podemos hablar otro día. También pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. Bien, bueno, queda dicho, decía esto de la situación de Vidal en el Banco Provincia, también podríamos referir a Rodríguez Larreta, que hizo algo parecido, ¿no? Con la se pidieron listas de. Se pidieron voluntarios para entre los padres, digamos, de los alumnos, para poder tomar nota de qué docentes se habían adherido al paro y cuáles no, justamente para remarcar y señalar a aquellos que se habían adherido al paro y habían ido a la marcha, ¿no? Sí, esa es una metodología que en general tienen todos. En el Provincia eso también lo hacen, uh-huh. Y le bajan línea desde recursos humanos a los distintos sectores, a los distintos jefes de departamentos, gerentes y demás. Pero esto no, si bien con este gobierno es un ataque que lo tienen bastante ya estipulado que tiene que ser así. Ojo que en los 12 años, el banco del gobierno, tanto de Kirchner como de Cristina, los trabajadores del Provincia hicieron paro y la metodología era la misma. Uh-huh. Como mínimo el apriete de la lista de quienes paraban y quienes no paraban era algo habitual. O sea, acá no pasa ya solo por el problema ideológico, político, de qué partido está o no, sino pasa por el contenido de clase que le quieren aplicar los funcionarios, que ni siquiera son dueños de esas empresas porque son banco público, pero tienen esa concepción de clase de apretar y de intimidar y de poner miedo a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luis, Euge, nos vamos, nos despedimos. ¿Nos hasta vamos? Mañana. Sí, sí, ya estamos, Euge. Ya terminó nuestra primera vez en este nuevo ciclo del Enredando, la segunda de lo que es este emprendimiento colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que continúa mañana. Y nos encontramos mañana, nomás en Radio La Caterva, desde Barracas, en este Enredando las Mañanas, en el que estamos todos enredados, aunque no estemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta el jueves. Chao. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.